Sintonizas Territory Mac. Hoy le toca responder a vuestras preguntas a Oriol del Barrio, ingeniero informático. Conectamos con Barcelona. Buenas tardes, Oriol. Hola, buenas tardes, Jaume. Jonathan de Barcelona te pregunta: me he dado cuenta que alguien me está robando la conexión Wi-Fi de casa. He leído por internet que hay programas que pueden hacerlo. ¿Cómo puedo evitarlo? ¿Hay que cambiar algo en el router? Oriol, ¿qué solución puedes darle a Jonathan? Hombre, Jonathan tiene unos vecinos un poco, como le diría, interesantes, ¿no? Sí, sí. Bueno, la verdad es que sí que hay programas que permiten descubrir la clave de redes Wi-Fi y por lo tanto luego conectarse a ellas, ¿no? Realmente no es sencillo conseguirlo y hay que hacer bastante trabajo. Pero bueno, realmente hay diversos aspectos o factores que influencian en facilitar el trabajo de romper una clave Wi-Fi. Por ejemplo, el tipo de configuración que tenemos puesta en nuestro router, o por ejemplo el volumen de tráfico que tenemos en algún momento concreto, o bien el tiempo en el que ellos están haciendo pruebas o están espiando nuestros paquetes. Y ese tiempo pues también ha de ser relativamente grande para que ellos puedan romper la clave. Hacen falta un tipo de paquetes muy particulares. La verdad es que, bueno, en la situación que está Jonathan, bueno, yo le voy a dar aquí unos consejillos, ¿no? Le voy a decir varias cosas que tendría que hacer. Y al final la idea es que su vecino, yo le he llamado listillo, por decirle algo, se contrate una DSL de estos caros y buenos y ya está, con eso ya lo tendremos hecho. Bueno, lo primero que hay que hacer, sin duda, es modificar la configuración del router. Y, hombre, la verdad, mejor que te ayude alguien que sepa hacerlo, porque siempre está mejor, ¿no? Yo realmente te aconsejaría utilizar una encriptación WPA2-PSK, tanto la encriptación en CCMP como en AES. Entonces, lo importante es, en primer lugar, tener una clave de más de 15 caracteres. Eso complica muchísimo romper una clave Wi-Fi. Eso ya le va a dar una motivación, ¿no?, para estar unas cuantas horas ahí trabajando, pobre chico. Luego, lo siguiente sería evitar usar encriptaciones WPA, ¿vale? No la WPA2, la WPA2 es bastante segura, la WPA está bastante rota, ¿vale? Lo que sería la encriptación, con lo cual es fácil o relativamente fácil conseguir esa clave. Y lo que nunca, nunca aconsejaría es utilizar la web. La web es muy insegura y, bueno, se han dado casos en los que se ha podido romper una clave web en menos de 5 minutos, con lo cual, hombre, mejor no utilizarla. Entonces, bueno, lo siguiente sería, para evitar un poco tener futuros problemas con tu vecino, yo le daría aquí unos consejos a Jonathan. Y sería, bueno, primero, estos primeros periodos en los que has reconfigurado tu router a WPA2, pues cambia la clave periódicamente. Luego estaría bien hacer estos cambios cada 6 o 7 días, por si acaso intenta romperte la clave de nuevo, pues darle un poco de dificultades. Y bueno, al final es un poco frustrarlo, ¿eh? Estos primeros días conseguir que tu vecino se frustre, que no pueda utilizar tu wifi y que vea que casi que no le sale a cuenta de dedicar tiempo, ¿no? Luego, al final, otra cosa que yo suelo hacer mucho es no encender la wifi si no la estoy utilizando. Yo por defecto la tengo siempre apagada, excepto cuando la vaya a necesitar. Cuando la necesito la enciendo, con lo cual lo que va a acabar pasando es que por un lado le vamos a dificultar el tiempo que necesita para romper esa clave, luego por otro lado, si yo tengo una wifi apagada, pues hombre, no la va a utilizar y, hombre, como que va a perder el interés, porque si llega a casa y no tiene la wifi para conectarse, pues le va a servir de bastante poco. Pues ya lo sabéis, cuidado con las wifis y, como dice Oriol, si notas los síntomas que nos cuenta Jonathan en tu wifi, mejor cerrarla cuando no la usas. Está claro que se va a buscar otro objetivo, ¿no? Y también Jonathan, yo creo que es una persona viva como para hacer esto bien y para cansar un poco al vecino, porque, hombre, si ya ha visto y ha detectado que alguien se le está conectando a su wifi, pues hombre, hacer estos cambios seguro que le son fáciles. Oriol, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros aquí en Territory Mac, respondiendo a esta pregunta relacionada con la seguridad de las Wi-Fi. Muy bien, gracias, Jaume.